Señores, voy a enseñarles el ritmo del copetengue. Con un vasito en la mano, como quiero que lo mueve. Y por si no tiene vaso, agarres una botella. Que voy a enseñarle el paso para que baile con ella. Muévela para arriba, así, así. Muévela para abajo, así, así. Ponla bien de frente, tómate un pencazo. Abre bien las piernas, no te mojes sueco. Ponla bien de frente, tómatela seco. El copetengue, el copetengue. Con un buen trago, goza mi gente. El copetengue, el copetengue. Con un buen trago, goza mi gente. Eso. Mueve la cantimplora, mijita. Señores, voy a enseñarles el ritmo del copetengue. Con un vasito en la mano, como quiera usted lo mueve. Y por si no tiene vaso, agarre su la botella. Que voy a enseñarle el paso para que baile con ella. Muévela para arriba, así, así. Muévela para abajo, así, así. Ponla bien de frente, tómate un pencazo. Abre bien las piernas, así, así. No te pongas sueco, así, así. Ponla bien de frente, tómatelo al seco. El copetengue, el copetengue. Con un buen trago, goza mi gente. El copetengue, el copetengue. Con un buen trago, goza mi gente. El copetengue, con un buen trago, goza mi gente. El copetengue, con un buen trago, goza mi gente. Salud, salud. No dejen de tomar.